El sábado 11, ¿cierto? En la franja horaria entre las 7 y las 10. Va a ser igual de... va a ser sencillo, ¿sí? En todo caso, ¿eh? Profesor, disculpe, ¿ineficacia dijo, cierto, que entraba? Ineficacia en sentido amplio, o sea, básicamente... perdón, entra nulidad. Nulidad, perdón, sí. Puro nulidad. Sí, solamente nulidad. Entonces voy a cerrar por acá. Ya te vamos. Entonces, quiero explicar en términos bien generales algunas cositas desde el punto de vista entonces de la ineficacia, básicamente en sentido estricto, ¿ya? Y una pequeña referencia a la inoponibilidad, porque estaba hablando recién con el ayudante y claro, efectivamente había subido las diapos con los videos. Pero al parecer se replicó un archivo, así que voy a pedir que lo suba, ojalá mañana. Pero igual aquí les voy a explicar algunas cositas entonces que básicamente irán a ser vistas en esa cápsula, pero me interesa que las conversemos. Miren, ya con el estatuto de la inexistencia y ya con obviamente con el estatuto de la nulidad, ¿ya? Nosotros entonces estuvimos conversando respecto entonces de la ineficacia en sentido amplio. Y cuando estamos hablando de la ineficacia en sentido estricto, solamente modo de complemento, porque esto lo pueden ver directamente del apunte. Recuerden que cuando estamos hablando de ineficacia en sentido estricto, estamos hablando de situaciones donde el acto jurídico no produce los efectos deseados por las partes, ya no a consecuencia de vicios que se presentan al momento de su celebración, sino que estamos hablando de vicios que se presentan, o sea, o de situaciones que se presentan por causas ajenas al propio acto o contrario. Y el primer caso, entonces, de ineficacia en sentido estricto es el que se denomina en doctrina la suspensión. Y cuando estamos hablando, entonces, de una suspensión, estamos hablando eventualmente de un plazo, ¿ya?, o una modalidad que todavía no se ha cumplido y, por tanto, mientras no se haya cumplido, no se puede, por tanto, exigir los efectos jurídicos del acto respectivo, ¿ya? Como también podemos estar hablando, por ejemplo, de una suspensión, o sea, un tiempo o una condición que tienen que cumplirse, insisto, para que efectivamente el acto empiece a producir efectos jurídicos. Ejemplo de suspensión desde el punto de vista del plazo, lo podemos entonces vincular con el testamento. Porque fíjense que el testamento, ¿cuándo va a empezar a producir efectos jurídicos? Fíjense que no necesariamente con la muerte del causante, sino que el testamento va a producir efectos jurídicos cuando, primero, fallece el causante y segundo, cuando una persona se quiere convertir en heredero. Porque obviamente una persona, por el solo hecho de tener la calidad de heredero, no significa que sea convertido en tal si no acepta la herencia. En consecuencia, si Raúl otorga un testamento y sus herederos repudian la herencia, en ese sentido se produce una causal de ineficacia en sentido estricto respecto del testamento. El testamento no va a producir efecto jurídico alguno. ¿Por qué? Porque aquellas personas que tenían la opción de convertirse en heredero no quisieron convertirse en tal. ¿Se entiende? El acto jurídico había cumplido con todos sus requisitos de existencia, había cumplido con todos sus requisitos de validez, pero efectivamente no va a producir efectos jurídicos. ¿Por qué? Por una causa ajena a su otorgamiento. ¿Y cuál es la causa ajena? Nadie quiso convertirse en heredero. Eso es el repudio de la herencia. Ese es el repudio de la herencia, efectivamente. Otra causal de ineficacia en sentido estricto es un tema que ustedes con mayor detalle lo van a estudiar en el curso de obligaciones, y es lo que se conoce como condición resolutoria tácita. Miren, la condición resolutoria tácita consiste en lo siguiente. Miren, cada vez, para que ustedes lo tengan claro, cada vez que nosotros estemos hablando de una condición, supone un hecho que en el futuro debería verificarse, como eventualmente puede que se verifique, como puede que no. ¿Me entienden? Cuando estamos hablando de una condición, supone un hecho que va a ocurrir en el futuro, pero un hecho que es incierto, o sea, un hecho que nosotros no sabemos si va a ocurrir o no. Y eso es lo que se denomina condición. A diferencia del plazo, que el plazo siempre va a ser un hecho cierto, que va a depender entonces de que cuando se cumpla el plazo se extinga un derecho o cuando se cumpla el plazo se pueda exigir. En cambio, con la condición como trae este elemento de incertidumbre, nosotros no sabemos si el derecho lo vamos a adquirir o eventualmente lo vamos a perder. ¿Me entienden? Por ello, el típico ejemplo de condición que establece la doctrina, pero clásica, se centra, por tanto, en un hecho futuro incierto que puede depender, por ejemplo, de que un derecho se adquiera. Como, por ejemplo, un ejemplo muy clásico. Te doy mi casa si te casas con María. Es un típico ejemplo de condición. Porque el matrimonio es un hecho futuro incierto. Nosotros no sabemos si esa persona lo va a contraer o no. Pero en caso de que lo contraiga, efectivamente él va a poder adquirir la propiedad. Y desde el punto de vista de la condición, cuando tiene por objeto que el cumplimiento traiga aparejada la adquisición de un derecho, eso se denomina condición suspensiva. ¿Ya? Insisto, esto lo van a estudiar con mayor detalle en el curso de obligaciones. Y cuando la condición se cumple, pero trae aparejada la extinción de un derecho, eso se denomina condición resolutoria. ¿Me entiendes? Por ello, si le digo a Francisca, Francisca, te regalo mi auto, pero el auto lo vas a perder si repruebas el ramo de derechos fundamentales, ¿ya? En ese sentido estamos hablando de una condición resolutoria, ¿me entiendes? Por tanto, yo sé que no va a pasar, ¿me entiendes? Pero si efectivamente tú repruebas el ramo, eso trae aparejado que se verifica el hecho futuro incierto. O sea, nosotros no sabemos si Francisca va a aprobar o no, pero en caso de que repruebe, pierde un derecho. En cambio, si yo te digo, te regalo mi auto si apruebas el ramo, es una condición suspensiva, ¿me entiendes? O sea, nosotros no sabemos si va a aprobar o no, pero en caso de que apruebe, adquiere un derecho. La condición resolutoria tácita, como su nombre lo indica, implica de que si se cumple, se extingue un derecho, ¿cierto? ¿Pero por qué se denomina tácita? Porque cada vez que tú celebras un contrato de carácter bilateral, recuerden que los contratos bilaterales implican automáticamente de que ambas partes son acreedoras y deudoras recíprocas, ¿cierto? Esa es la gracia del contrato bilateral. Ambas partes son acreedores y deudores recíprocos. Y en ese sentido, el código en su artículo 1489 establece de que cada vez que se celebra un contrato bilateral va implícita esta condición resolutoria. Y es un elemento en consecuencia de la naturaleza. ¿Y en qué consiste esta condición resolutoria? Esta condición resolutoria se basa en un hecho futuro incierto bien particular, que es el incumplimiento de la obligación. Ese es el hecho incierto, el incumplimiento. Porque nosotros no sabemos si el contrato se va a cumplir o no. Pero en caso de que el contrato se incumpla, el contratante que cumplió la obligación tiene un derecho alternativo que le otorga la ley. ¿Cuál es el derecho alternativo? Si yo cumplí y tú no, yo te puedo exigir forzadamente que cumplas. Y en caso de que el contrato ya no me esté provocando beneficios o ya tu cumplimiento no me traiga aparejadas ventajas, yo puedo pedir la resolución del contrato, dejarlo sin efecto. Y en ambos casos, si se me provoca un daño, puedo solicitar indemnización de perjuicio. ¿Se entiende? Por ello, imagínense lo siguiente. Entonces, si Raúl no cumplió el contrato y yo ya estimo que ese contrato no me va a reportar beneficios por mucho que Raúl ahora cumpla tardíamente, yo voy a pedir la resolución del contrato. ¿Por qué? Porque se cumplió la condición resolutoria centrada en el incumplimiento. Por tanto, si tú no cumples, yo voy a poder pedir la resolución del contrato. Y en ese caso, si yo pido la resolución, el contrato queda sin efecto. Pero no queda sin efecto por un vicio que existía al momento de su nacimiento, sino que por un vicio, o por una situación, perdón, que se presentó posterior a su nacimiento. ¿Y cuál es el derecho posterior? El incumplimiento. ¿Se va entendiendo? Por eso, el tema es bien interesante, porque obviamente los contratos se tienen que cumplir en tiempo y forma. En tiempo y forma. Siempre de forma íntegra, siempre de acuerdo obviamente a la buena fe que se establezca en el código, o siempre al tenor de la obligación, siempre teniendo en claro la buena fe, y sobre todo, se tiene que cumplir, insisto, el tiempo. Porque una cosa Porque cuando tú celebras un contrato, siempre tienes que tener en consideración que una de las ambas partes, si es bilateral, buscan obviamente ventajas de ese contrato. Y resulta de que yo celebré el contrato para obtener las ventajas en cierto y determinado momento. Como eventualmente a lo mejor yo quiero obtener cierta ventaja y me da lo mismo el tiempo. Entonces, si en ese sentido a mí me interesa que Raúl cumpla, yo voy a poder pedirte el cumplimiento forzado. O sea, usted me cumple y me cumple. Pero otra cosa también es que a lo mejor yo digo, pucha, si Raúl cumple, ¿de qué me sirve que cumpla? Porque ya los beneficios del contrato yo ya no los puedo tener. Y ahí pido la resolución. Y a mí me gusta, centrando normalmente siempre con un ejemplo bien simple. El ejemplo de la torta de cumpleaños. ¿Ya? El ejemplo de la torta de cumpleaños, ¿cierto? Entonces, bien sencillo. Laura está hoy de cumpleaños. Y resulta que yo contrato a Raúl como pastelero para decir lo siguiente. Raúl, yo necesito de que hoy a las 7 de la tarde me entregue una torta de cumpleaños, porque como el último día de clase, yo también quiero aprovechar de desearle feliz cumpleaños a Laura, comer un pedazo de torta con los alumnos, ¿cierto? Y obviamente cantarle cumpleaños. ¿Ya? Perfecto, ningún problema. Para que funcione el ejemplo, Raúl no trajo la torta, ¿cierto? Y al día siguiente me dice, aquí tengo la torta. En ese sentido, el contrato ya no me va a traer los beneficios que yo buscaba, porque los beneficios que yo quería era que en el último día de clase le cantemos el cumpleaños feliz a Laura. Y ahí, básicamente, no me sirve de nada que me entregue la torta. ¿Ya? Y en ese sentido yo voy a poder pedir la resolución. ¿Se va entendiendo? Pero siempre hay que andar predicando con el ejemplo, dice el Código Civil. ¿En qué sentido? Si tú quieres pedir el cumplimiento o tú quieres pedir la resolución, tú tienes que haber cumplido tus obligaciones o, dice el Código, estar lleno. ¿Ah? O estar llano cumpliendo. O sea, llano significa como, aquí estoy, venga, cóbreme. O eventualmente haberlas cumplido. ¿Se va entendiendo? Eso es lo que es condición resolutoria de tácita. Miren, revocación. Revocación, básicamente, o desistimiento de carácter unilateral. Son básicamente figuras donde a través de un acto jurídico unilateral se deja sin efecto un acto jurídico de carácter bilateral. Como por ejemplo, la revocación del mandato, porque el mandato es un contrato que se centra en la confianza. Francisca, por favor, mañana concurre mi nombre a la notaría tanto a suscribir un contrato compra-venta en calidad de mandatario. Tú dices, acepto, ahí nació el contrato de mandato. Pero perfectamente te puedo decir, no, Francisca, no te preocupes, voy a ir yo. Ahí estamos revocando el mandato. ¿Se va entendiendo? Nuevamente, el contrato de mandato, ¿por qué no produjo efectos jurídicos? No por una causa o por un vicio del tiempo de nacimiento, sino que por una causa posterior, porque yo te revoqué el poder o el mandato. Como también eventualmente tú puedes decir, ¿sabes qué, Cristóbal? Yo no puedo mañana y por tanto alcanzas a encargarse de otra persona. Renuncio. Y en ese sentido, también estamos hablando de ineficacia en sentido estricto. ¿Qué otro caso más claro que el despido en materia del contrato de trabajo o la renuncia del trabajador? También es un caso de ineficacia en sentido estricto. ¿Por qué el contrato de trabajo no se está cumpliendo? Bueno, porque el trabajador lo echaron. ¿Me entiendes? ¿O por qué no se está cumpliendo? Porque el trabajador renunció. No es porque el contrato de trabajo es nulo, sino que por causas ajenas a su celebración, el contrato no está provocando los efectos deseados. Lo mismo pasa, por ejemplo, en materia de arrendamiento. El contrato de arrendamiento que no es a plazo fijo es de carácter, por tanto, indefinido. ¿Y hasta cuándo dura el contrato de arrendamiento? Hasta que alguno de ellos se aburra. ¿Cierto? Arrendador arrendatario. Y ese desistimiento unilateral se denomina desahucio. ¿Me entienden? Es aviso previo donde yo tengo que decirle, estimado, yo ya no quiero seguir arrendando y de aquí para adelante el contrato se siente extinto. Ahí, ¿por qué el contrato de arrendamiento no está provocando efectos jurídicos? Insisto, no porque el contrato de arrendamiento presente un vicio sancionable con nulidad, sino que por causas ajenas a su celebración, el contrato no está provocando los efectos deseados. Alguien no quiso seguir contratando. ¿Se va entendiendo? Profesor, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Oye? En la revocación dice acto unilateral, ¿cierto? Y consiste en la retractación de un acto, ¿sí? Incluso bilateral. ¿Sí? Pero ese acto unilateral es porque una de las partes está... Porque fíjate que en ese sentido, en el mandato, basta que Francisca diga renuncio y me avisa para que el contrato mandato quede sin efecto. O usted lo deje... O que yo tengo, Francisca... No vayas. No vaya. Ahora, la ineficacia en sentido estricto significa, así como viene expuestamente, que no se produce el efecto jurídico. Exacto. Eso. Pero ¿por qué no se produjo? No por un vicio que se presentó en momentos de nacimiento, sino que por una causa ajena al contrato. Y estas son puras causas ajenas al contrato. El heredero no quiso convertirse en tal, una persona no cumplió, el acto jurídico se deshizo por voluntad unilateral, y lo mismo que en el caso del desistimiento. Ya, profesor. ¿Se entiende? Sí. Profesor, sí. La resolución tácita es como algo obvio, ¿no? Lo que usted explicaba... ¿La condición resolutoria tácita? Sí. Sí, lo tácito es que lo tácito quiere decir de que ese hecho futuro incierto, la ley lo incorpora en el contrato, no es necesario pactarlo. Eso es lo que es tácito, ¿me entienden? Como por ejemplo el pago y la entrega de la cosa. No. Porque acuérdate que ahí estamos hablando de incumplimiento. Entonces, cuando estamos hablando de los incumplimientos, el código dice, bueno, si una de las partes no cumple lo pactado, yo parto de la base de que el que cumple, básicamente, a lo mejor el contrato ya no le beneficia o eventualmente quiera cumplirlo. Y eso es lo que la ley establece y lo incorpora en el contrato, pero el solo hecho de ser un contrato bilateral. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que incorpora la ley por el hecho de la celebración del contrato? La posibilidad de que, si uno cumple y el otro no, el que cumpla tenga estos dos caminos alternativos. O sigue contratando o deja el contrato hasta aquí. Por eso es tácito. Y por eso habíamos dicho en su momento, así como cuando partimos con el acto jurídico, habíamos dicho de que típico ejemplo de elemento en la naturaleza es la condición resolutoria tácita. Y uno dice, bueno, ¿qué pasa cuando están recién viendo el acto jurídico? Eso es condición resolutoria tácita. Y con mayor detalle lo van a estudiar, insisto, en el curso de obligaciones, porque es una materia propia de SAT. ¿Ya? Y otro típico ejemplo de ineficacia en sentido estricto es la inoponibilidad. ¿Usted ha escuchado ese término, no? De la inoponibilidad. La verdad que acá, ¿ya? Pero al menos ya lo había escuchado, al menos el término de inoponibilidad. ¿Tú sabes? Sí, pero no lo sé. Mira, la inoponibilidad es eso que dice efectivamente la diapositiva. Mire, la inoponibilidad también es una sanción de ineficacia en sentido estricto, pero que fíjense, no opera entre las partes contratantes. La inoponibilidad siempre es un mecanismo de protección en favor de un tercero. Esa es la cuestión. Lo que nosotros habíamos estado hablando en los otros casos de ineficacia en sentido estricto, fíjate que siempre está desde la óptica de las partes. Pero la inoponibilidad es un mecanismo de protección entonces en favor de un tercero. ¿Y por qué? Ya sea que la inoponibilidad nace a consecuencia de la celebración de un acto de contrato, o ya sea a consecuencia de su nulidad, o eventualmente por una terminación anormal de un acto jurídico. Fíjense lo siguiente, cuando estamos hablando de la inoponibilidad, ¿ya? Se le aplica, por tanto, a cualquier persona que tenga la calidad de continuador eventualmente en la tenencia de un determinado objeto, o eventualmente a terceros que puedan entrar en relaciones jurídicas con las partes, ¿ya? Por eso, la nulidad es un mecanismo de protección para terceros, pero terceros, no cualquier tercero, terceros que básicamente detentan un objeto que proviene de una relación jurídica anterior, o eventualmente terceros que pueden entrar en relaciones jurídicas con las partes. Después vamos a ir con algunos ejemplos aclarando esta cuestión. Bien, cuando estamos hablando de la inoponibilidad, el código, a diferencia de lo que ocurre con la nulidad, no trata la inoponibilidad de forma sistemática, pero sí la reconoce de forma diseminada en ciertos cuerpos legales. ¿Ya? No habla necesariamente de inoponibilidad, pero de repente en ocasiones dice no produce efectos frente a terceros. Y cuando dice no produce efectos frente a terceros, porque el acto es inoponible. Para que tenga clara esta cuestión, o para que se le haga un poquito más sencillo, fíjense lo que dice la diapo. La inoponibilidad, por tanto, no toca el acto, a diferencia de la nulidad, sino que toca los efectos del acto. ¿Ya? Fíjense lo siguiente. Cuando nosotros estamos hablando de actos inoponibles, lo tenemos que contrastar frente a actos oponibles. Por tanto, oponibilidad significa el acto me produce efectos jurídicos en mi contra. inoponible significa de que yo me puedo defender de los efectos jurídicos alegando, por tanto, este escudo que se denomina inoponibilidad. ¿Me entienden? Por eso, cuando yo digo que el acto me es inoponible, los efectos jurídicos, por tanto, no me tocan a mí. Cuando yo digo que el acto es oponible, directamente me ataca. ¿Se va entendiendo? Cuando uno dice, tus palabras me resbalan, básicamente uno está diciendo que, eso, lo que esas expresiones me son inoponibles. ¿Me entiendes? Porque yo al final no las estoy pescando. Eso es básicamente inoponibilidad. ¿Se va entendiendo? ¿Alguna duda? ¿No? Me es inoponible. Claro, efectivamente. Tus palabras me resbalan. ¿Lo ha dicho alguna vez usted, Laura, no? ¿Palabras así similares? No, pero ahora todo el mundo lo voy a decir, me eres inoponible. Entonces, fíjense, perdón. En consecuencia, miren, bien simple. ¿Cuáles son las diferencias, a grosso modo, entre la inoponibilidad y la nulidad? Fíjense. La nulidad siempre va a estar trabajando en claves de vicios que dicen relación con requisitos de existencia de la ley, ¿cierto? En cambio, cuando estamos hablando de la inoponibilidad, estamos hablando eventualmente de un contrato válido, pero cuyos efectos frente al tercero son ineficaces. Por tanto, no estamos hablando de que si el acto cumple o no con los requisitos de existencia, sino que, o de validez, sino que estamos hablando que el acto, derechamente, no me produce efecto alguno. ¿Se va entendiendo? Pero siempre desde el punto de vista del tercero. ¡Ojo! Como obviamente ya lo habíamos dicho, la nulidad produce efecto entre las partes contratantes y frente a los terceros. La nulidad. La inoponibilidad es un mecanismo de protección frente a terceros. Por tanto, la inoponibilidad no se hace valer entre partes contratantes. La inoponibilidad siempre es un mecanismo de protección de un tercero. ¿Solo un tercero? Solo un tercero. ¿Ya? Después voy citando algunos ejemplos para que vayan viendo cómo funciona la inoponibilidad. ¡Ojo! Pero la inoponibilidad, a diferencia de la nulidad es una sanción de orden público. Por tanto, cuando es materia de nulidad absoluta, ustedes saben de que la única forma de sanearse a través del tiempo, y en materia de nulidad relativa es un poquito más flexible, porque puede sanearse en virtud del tiempo o básicamente con la renuncia a la acción, ¿cierto? Pero cuando estamos hablando de la inoponibilidad básicamente es un escudo y es un beneficio. Y en consecuencia, como es un beneficio, si yo quiero, interpongo el escudo o no lo interpongo. ¿Se va entendiendo? Es un beneficio. Si yo quiero que tus palabras me sean oponibles, yo no hago valer la inoponibilidad. ¿Se va entendiendo? ¿Ya? Y por otro lado, como buena nulidad, la nulidad, ya sea absoluta o relativa, tiene que ser declarada por el juez, ¿cierto? ¿Ya? Y en ciertos casos puede declararse de oficio en materia de nulidad absoluta. En cambio, la inoponibilidad como un mecanismo de protección, el beneficiado con la inoponibilidad tiene que hacerla valer. Pero para que quede claro, la inoponibilidad no es una acción o una excepción independiente. No se van a encontrar en el código, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con la nulidad, con una acción de nulidad. No se van a encontrar con una acción de inoponibilidad. Para que entiendan cómo funciona la cuestión, la inoponibilidad es como una persona, ¿me entiende?, que está dentro de un bote. ¿Me entiende? Por tanto, si esa persona quiere cruzar el mar, se va a subir al barco, ¿me entiende? Y es básicamente la vela la que obviamente lo va guiando, ¿me entiende? A lo que voy yo es que cuando tú haces valer la inoponibilidad, siempre vas a hacer valer una determinada acción fundada en su ejercicio en la inoponibilidad que a ti te beneficie. ¿Se entiende? Eso es lo que es inoponibilidad. Por tanto, no es que tú vas a andar solicitando derechamente la inoponibilidad como una acción independiente, no. Tú vas a ejercer una determinada acción o excepción fundada en la inoponibilidad. ¿Se va entendiendo? En esa misma línea, la inoponibilidad básicamente presenta esta clasificación: inoponibilidad de forma, inoponibilidad de fondo o de la pérdida de eficacia de un contrato. Fíjense, en materia de inoponibilidad de forma, son los típicos casos de omisiones de formalidades por vía de publicidad. Recuerden que nosotros cuando estudiamos las formalidades por vía de publicidad, habíamos dicho que existen formalidades de simple noticia y formalidades sustanciales. Y las formalidades sustanciales son aquellas que tú tienes que cumplir para que efectivamente un determinado acto jurídico provoque efectos frente a terceros. Y mientras tú no las cumplas, a ese tercero no le afecta. ¿Y por qué no le afecta? Porque es inoponible. ¿Se entiende? Típico ejemplo de inoponibilidad de forma es en el caso de las contraescrituras. Fíjense lo siguiente. En 1707 nos indica lo siguiente en el Código Civil. Miren, dice: las escrituras privadas hechas por los contratantes para alterar lo pactado en una escritura pública no producirán efecto contra terceros. Por tanto, son inoponibles. ¿Ya? Por tanto, ¿produce efecto entre ellos? Sí. ¿Produce efecto entre terceros? No. Tampoco lo producirán las contraescrituras públicas cuando no se ha tomado razón de su contenido al margen de la escritura matriz, cuyas disposiciones se alteran en la contraescritura y del traslado en cuya virtud ha obrado el tercero. Entonces, fíjense. Imagínense lo siguiente. Celebro un contrato de compraventa por escritura pública con Francisca. ¿Ya? Yo le vendo un departamento en la suma de 100 millones. ¿Ya? Aquí está el contrato de compraventa otorgado por escritura pública. ¿Se entiende? Pero resulta de que antes de verificar la inscripción del título en el conservador, y antes que verifiquemos la tradición, resulta que Francisca me llama y me dice lo siguiente: Oye, Christopher, ¿sabes qué? Pucha, como que me eché para atrás, ¿me entiendes? Entonces la verdad que yo como que me arrepentí un poco de comprarte el departamento. Y yo le digo: ya, Francisca, pucha, yo igual como que a lo mejor fue todo esto un tema muy rápido y a lo mejor no deberíamos haber celebrado el contrato. Bueno, ¿qué podemos hacer? Como en derecho las cosas se deshacen de la misma forma como se hacen, celebremos otro contrato o una convención donde dejemos sin efecto este contrato. ¿Y cómo se denomina este segundo acto? Se denomina resiliación. ¿Ya? Por tanto, acá nosotros acordamos de que este contrato queda sin efecto. ¿Se va entendiendo? Y jurídicamente la resiliación entre nosotros ya está lista. Entre nosotros. Pero resulta de que en ese caso, todo lo que altera a una escritura pública debe anotarse al margen, dice el 1707, aquí. Chiquitito. Y esta mención chiquitita dice que por resiliación de fecha tanto, este contrato queda sin efecto. Así, bien cortito. Pero si tú no haces esa anotación, fíjate, entre nosotros la resiliación produce efecto jurídico. Pero si, por ejemplo, toma este contrato Francisca y, por ejemplo, días atrás, se lo entregó a Raúl, porque Raúl en calidad de institución financiera dijo: pucha, para otorgarle un crédito a Francisca quiero ver cuáles son los bienes que eventualmente van a ingresar a su patrimonio. Y le entregamos esa escritura. Y si Francisca, por tanto, en ese sentido, no le lleva la copia actualizada, obviamente Raúl va a decir: yo no tengo cómo saber si efectivamente ese acto no había quedado sin efecto. Porque fíjense, a lo mejor Raúl dijo: pucha, Francisca va a adquirir este inmueble, por tanto le aprueba el crédito. ¿Me entienden? Y después, cuando obviamente Francisca tiene que empezar a cumplir las obligaciones, resulta de que van a empezar a decir: bueno, ¿por qué se lo dio el crédito a Francisca? ¿Quién aprobó esta cuestión? La aprobó Raúl. Raúl fue el que aprobó esta cuestión. ¿Y por qué aprobaste esta cuestión, Raúl, siendo que Francisca nunca era dueña de ese inmueble? Bueno, porque obviamente tenía esta escritura pública. Y aquí viene el tema. Bueno, pues si la escritura pública se recibió. ¿Y cómo iba a saber yo si obviamente la escritura no tenía la anotación marginal? ¿Se va entendiendo? Entonces estas anotaciones marginales son básicamente como avisos. Danger, danger, aquí está pasando algo. ¿Me entiendes? Y mientras tú no hagas esta anotación marginal, este acto, por tanto, es plenamente válido, pero para los terceros no producirá efecto alguno si es que no realizaste la anotación respectiva. Pero ojo, como esto es un escudo protector, Raúl, si quiere, puede decir, bueno, si bien no está anotada, no está realizada la anotación marginal, yo conozco este contrato, por tanto, lo reconozco. Ahí estamos haciendo oponible el acto. ¿Se va entendiendo? Esa es la contraescritura pública. Todo lo que se altere en esta escritura, por otra, tiene que anotarse marginalmente. ¿Qué ejemplo, profesor, podría ser de anotación? Ese. No, pero ¿qué...? Imagínate un mandato. Imagínate un mandato. Ahora, a Raúl, yo le otorgo un mandato, ¿para qué? Para que en mi nombre compre un camión, un barco, ya, y un departamento. ¿Se va entendiendo? Sí. Y resulta de que en ese sentido, el departamento te lo va a comprar a ti, el auto se lo va a comprar a Francisca y el barco se lo va a comprar a la Laura. ¿Ya? Y yo le entrego un mandato a cada una para que revisen de que efectivamente Raúl tiene poder. Pero resulta que yo me peleé con Raúl y le digo, no sé, sí, ¿sabes qué, Raúl? Yo creo que tú estás opinando mucho respecto a la compra del departamento y respecto a la compra del barco, por tanto, te voy a revocar dos facultades. Tú desde ya no me vas a representar la compra del departamento, no me vas a representar la compra del barco, sino que solamente respecto a la compra del auto. Y por tanto, revoco parcialmente el mandato y lo privo de dos facultades de tres que tenía. ¿Se va entendiendo? En ese sentido, yo tengo que realizar la anotación marginal. ¿Se va? Esa excepción es para darle validez. Para que los terceros sepan de que esto se alteró. Por tanto, Nicole va a ir y va a decir, oye, ¿y este mandato estará actualizado? A ver, voy a ir a la notaría. Y le pide, por tanto, la escritura matriz, que básicamente el libro, al notario, y resulta que va a ver la escritura y va a decir, mandato otorgado por Christopher a Raúl. Y no hay nada aquí anotado. Por tanto, Nicole va a decir, si no hay nada anotado, eso quiere decir que el contrato está vigente y Raúl tiene todas las facultades, siendo que yo ya lo había revocado y no había anotado. Por tanto, si Nicole celebra el contrato con Raúl, después yo a Nicole le voy a decir, oye, pero ¿cómo celebraste el contrato si Raúl no tenía facultades para representarme? ¿Cómo iba a saber yo si lo que aquí no había nada anotado? Inoponibilidad. ¿Se va entendiendo? Por tanto, yo tengo que cumplir el contrato. ¿Se va entendiendo? Sí, profesor. ¿Dudas? Lo mismo ocurre en materia de prescripción. Fíjense de que cuando opera la prescripción adquisitiva, la prescripción adquisitiva requiere de una declaración judicial que indique de que operó la prescripción en tu favor. Y cuando estamos trabajando sobre bienes raíces, y sobre todo cuando estamos trabajando sobre bienes susceptibles de ser adquiridos por prescripción, la prescripción adquisitiva es un modo de adquirir el dominio. Y por el solo hecho de haber operado la prescripción en tu favor, tú te convertiste en dueño del bien. Pero ¿qué es lo que ocurre si estamos nosotros trabajando con cosa inmueble? En ese sentido, el código en el 2513 dice lo siguiente: para que la prescripción sea oponible frente a terceros, tenemos que inscribir la sentencia en el registro del conservador. Por tanto, usted es dueño, sí, es dueño, pero para que todos sepan de que usted efectivamente tiene dicha calidad, proceda a la inscripción. ¿Se entiende? Tenemos otro caso, el de la cesión de crédito. ¿Se acuerdan cuando nosotros en una clase habíamos cedido un crédito y que teníamos que decir que teníamos que avisarle al deudor para que supiera a quién tiene que pagarle? Ese también es un caso entonces de inoponibilidad de forma. Y hay otro caso que también nosotros podemos citar. Bueno, hay varios, pero un caso a lo mejor mucho más común: el divorcio. Porque fíjense, cuando opera el divorcio, ustedes saben que el divorcio es una forma terminal de matrimonio, ¿ya? Cuando opera el divorcio, entre las partes se entienden divorciados cuando se dicta sentencia y la sentencia queda ejecutoriada. Por tanto, si por ejemplo Francisca y yo estamos casados y nos divorciamos de común acuerdo y el tribunal dicta la sentencia y nosotros renunciamos a los recursos, ¿me entiendes? Nosotros ya estamos divorciados. Pero para que tú puedas contraer matrimonio nuevamente, ¿ya? Todas las personas tienen que saber que tú estás divorciada. Por tanto, para que sea oponible la sentencia frente a terceros, se tiene que solicitar la inscripción de la sentencia al margen de la inscripción matrimonial. ¿Se va entendiendo? Y mientras no se realice la inscripción de la sentencia al margen, claro, efectivamente tú estás divorciado, pero no tienes cómo probar ante los terceros que efectivamente tienes ese estado civil nuevo. ¿Se va entendiendo? ¿Se inscribe eso? Sí, se inscribe al margen de la inscripción, de la, el divorcio se inscribe al margen de la inscripción del matrimonio. Ahí se inscribe el divorcio. Por tanto, cuando tú te divorcias, claro, tú estás divorciado desde que se dicta sentencia. Pero para adquirir, fíjate, dice la ley lo siguiente, para adquirir el estado civil de divorciado, tú tienes que proceder a la subinscripción. Y mientras no realices la subinscripción, tú no puedes volver a contraer el matrimonio nuevamente. ¿Y por qué? Porque los terceros no tienen cómo saber que tú te divorciaste. Por tanto, mientras no se practique la subinscripción, el divorcio es inoponible frente al tercero. Por mucho de que tú estás divorciada, por mucho que estamos divorciados, pero frente a ustedes no es oponible si yo efectivamente no produzco la, no realizo la subinscripción. Profesor, ¿y esa suscripción quién tiene que solicitarla? Puede solicitarla básicamente cualquiera de los dos. Ah, pues ya, ¿sí? Pero o sea, si ellos no lo hacen. Pero cuando esté con la sentencia. Cuando la sentencia esté claro, cumplida, claro. Pero si ellos no solicitan la suscripción, eso no va a figurar en ninguna parte. Exactamente, no figura en ninguna parte. Lo que pasa es que, básicamente, ¿quién puede pedir la inscripción? Resulta que es básicamente las partes, las personas que tienen la calidad de parte en el juicio. Francisca y yo. El otro que podría pedir la suscripción es el propio tribunal, que ve, que dice, oye, aquí se hizo un divorcio, y ya, para irme a la segura, oficies el registro civil y inscribe esta cuestión. Igual puede ser. Sí, sí, también puede ser. Y me llamó la atención lo que dijo, que el estado civil no es soltero ni casado, es divorciado. Es divorciado, sí. Divorciado. Soltero, casado, viudo, divorciado. Conviviente civil. Yeah. Sí. Sí, efectivamente. Pero el estado civil de divorciado, fíjate, no lo adquiere Francisca y yo cuando se dicta sentencia. Jurídicamente estamos divorciados, pero nuestro estado civil va a ser de casado mientras no procedamos a la subinscripción. Ahora, que tengamos el estado civil de casado no significa que seguimos con los derechos y deberes del matrimonio, porque estamos divorciados. Entre nosotros esta cuestión, nada que hacer, estamos divorciados, pero para los terceros se tiene que producir la subinscripción. ¿Se entiende? Sí, profesor. Así que, ¿usted es casado ahora, no? ¿Ya? Así que nunca está de más saber estas cosas. No, obvio que no, profesor. ¿Ya? Aunque el matrimonio es indisoluble. Por regla general. Por regla general. Se supone. ¿Ya? Hasta la muerte. Hasta la muerte. Efectivamente. Eso me dije hace un día. Miren, lo que habíamos conversado a propósito del objeto ilícito, el embargo de bienes raíces. Nosotros habíamos dicho de que mientras el embargo no se inscribe en el registro de interdicciones y prohibiciones de la general, ¿me entiendes? Entre las partes efectivamente se entiende embargada cuando está notificada la resolución. Pero obviamente mientras no se practique la inscripción del embargo en el registro del conservador, para los terceros no tienen cómo saber que la cosa está embargada. Y mientras no se proceda a la inscripción, el embargo es inoponible frente al tercero. ¿Se va entendiendo? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Estamos bien? Sí. Inoponibilidad de fondo. Miren, la inoponibilidad de fondo son básicamente lo siguiente: falta de concurrencia de una persona o eventualmente fraude. Miren, típico caso de inoponibilidad de fondo, la venta de cosas ajenas. Por tanto, fíjense que yo les dije, la inoponibilidad, por tanto, es un barquito dirigido por una vela. ¿Y la vela es el fundamento o es la inoponibilidad que sirve de fundamento para la acción? Por eso, cuando Raúl le vende un auto a Francisca, que no es de él, sino que es mío, al final yo no voy a demandar a Francisca de inoponibilidad. No, yo voy a ejercer la acción reivindicatoria alegando que ese acto no me produce efecto, no me produce efecto jurídico, porque yo no lo he ratificado. ¿Se entiende? Y en virtud de que yo no he participado en el contrato, ni tampoco he ratificado esa venta, el acto me es inoponible. Por tanto, fíjense, yo ejerzo la acción reivindicatoria fundado en la inoponibilidad. ¿Y por qué? Porque yo en ese contrato no participé ni tampoco ratifiqué. Ahí no estamos hablando de una pluralidad de forma, sino que de fondo. Lo mismo ocurre en el caso del mandato. Miren, mandato, pero acá no estamos hablando de revocación de facultades, sino que estamos hablando de mandato que se extralimita en cuanto a sus funciones, mandatario que se extralimita. Raúl, le digo, Raúl, tienes tus facultades para comprar una camioneta y un auto, y Raúl compró un barco a mi nombre. En ese sentido, el acto me es inoponible. ¿Y por qué me es inoponible? Porque yo básicamente no intervino mi consentimiento en ese contrato. Salvo que ese escudo que se llama inoponibilidad, yo lo lance y ratifique el acto. Por eso, fíjense, la inoponibilidad siempre es un mecanismo de protección. Si yo quiero, puedo valer la protección, o si no, no. ¿Se va entendiendo? Lo mismo ocurre, por ejemplo, en materia de sociedad conyugal. Cuando el marido arrienda por más de 5 años un inmueble urbano, o por más de 8 un bien raíz perteneciente a la sociedad conyugal. El marido casado en sociedad conyugal no tiene ningún problema para arrendar bienes urbanos hasta 5 años, y rústicos hasta 8. Todo lo que supere los 5 u 8 años en materia de arrendamiento requiere la autorización de la mujer. Y en caso de que el marido se debe, por ejemplo, un contrato superior a 5 u 8 años, el contrato es oponible frente a la mujer por los primeros 5 u 8 años. Y todo lo que exceda, la mujer puede pedir la restitución del bien. Eso significa inoponibilidad de fondo. ¿Se entiende? Profesor, ¿y por qué en este caso de la sociedad conyugal, después de ese periodo 5 y 8 años, se tiene que pedir la autorización de la mujer si se supone que el hombre es el administrador? Lo que pasa es que en materia de sociedad conyugal, estimada Laura, ya, claro, el marido es el jefe de la sociedad conyugal y en principio tiene una administración libre. Pero también el Código Civil, de alguna u otra forma, por mucha libertad que tenga la administración, también le coloca ciertos frenos, ¿me entiendes? Si no, la administración se nos puede descontrolar. Sí, ¿ya? ¿Y cuáles son básicamente los frenos? Los frenos son autorizaciones para todo lo que implique básicamente detrimento de la sociedad conyugal, establece freno. Lo que implica beneficio, échale para adelante nomás, ¿me entiendes? Marido que quiera comprar un departamento, cómprelo nomás, ¿me entiendes? Si eso beneficia a la sociedad conyugal. Pero cuando quiere venderlo, no, aquí tenemos problemas. La autorización de la... Porque ahí requiere la autorización de la mujer. Lo mismo ocurre si quiere grabarlo con hipoteca, lo mismo ocurre si quiere donarlo y si quiere arrendarlo por más de 5 o más de 8 años. ¿Por qué? Porque de alguna otra forma está limitando el dominio. ¿Se entiende? Sí. Bueno. Y la inoponibilidad por fraude es aquella cuando, si bien el acto que se celebra cumple con todos los requisitos de existencia y todos los requisitos de validez, las partes lo celebran para efectos de perjudicar a un tercero. Por ejemplo, la simulación de los actos jurídicos o, eventualmente, lo que se denomina la acción pauliana o acción revocatoria. La acción pauliana o revocatoria también se estudian obligaciones, pero es una obligación que tiene por objeto que un acreedor pueda solicitar que se dejen sin efecto los actos de contratos que se realizaron en perjuicio de aquel. Básicamente, ¿cuál es el supuesto de la acción pauliana? El supuesto consiste en que el acreedor está viendo de que el deudor está celebrando contratos con la finalidad de disminuir su patrimonio. Y obviamente va a llegar un punto tal que cuando el acreedor quiera cobrar, no hay bienes que embargar. ¿Se va entendiendo? Si todos esos actos se realizan de mala fe, el acreedor, por tanto, puede hacer perder lo que se denomina la acción pauliana o revocatoria. ¿Para qué? Para que esos bienes que salieron vuelvan a ingresar. ¿Se va entendiendo? Sí. ¿Alguna duda? ¿Dudas? Sí, aquí viene. Sí. Hay tres puntos. Uno era de forma, de fondo y derivada de la pérdida de eficacia de un contrato. Exactamente. Y aquí viene la próxima. La inoponibilidad, por tanto, por pérdida de ineficacia de un contrato puede ser efectivamente por la nulidad, como eventualmente entonces por la revocación. De tal forma de que, por una cuestión lógica, aquí nosotros entonces podemos entonces tener presente lo siguiente. Fíjense lo que dice la diapositiva. Hay casos en que nosotros habíamos estudiado la nulidad obviamente opera con efecto retroactivo, ¿cierto? Pero en ciertas ocasiones puede ocurrir que los efectos retroactivos de la nulidad sean oponibles para una de las partes y para el otro no, como también puede ser inoponible los efectos retroactivos a ambas partes. Esto como que altera todo lo que habíamos estudiado anteriormente. Pero ¿dónde se ve esto? En esta figura que se denomina matrimonio putativo. Miren, el matrimonio putativo, para que ustedes lo tengan claro, es lo siguiente. Miren, dentro de la forma de terminar un matrimonio, ya al día de hoy existen 5 formas de terminar el matrimonio. ¿Ya? Para que ustedes lo tengan claro, el matrimonio termina por muerte, el matrimonio termina por muerte natural, a eso se refiere el código. La ley termina también por muerte presunta. Técnicamente también termina por muerte judicialmente comprobada, que no es lo mismo que muerte presunta. ¿Ya? El matrimonio termina por sentencia de divorcio. El matrimonio termina por sentencia de nulidad. Y al día de hoy el matrimonio también termina por solicitud del cónyuge del que obtuvo rectificación de sexo y nombre con relación entonces a identidad de género. Por tanto, si yo estoy viendo que mi cónyuge cambió su sexo y nombre registral, yo gozo un plazo de 6 meses para solicitar la determinación de su matrimonio. Eso es lo que dice al día de hoy la ley. ¿Ya? Cuando estamos hablando de la nulidad, nosotros sabemos que es cierto que efectivamente la nulidad opera con efecto retroactivo. Vuelve a la parte del estado anterior como si nunca hubiesen celebrado el contrato. Por tanto, si nuestro matrimonio se declara nulo, se entiende entonces que entre nosotros nunca hubo un matrimonio y se recupera el estado civil anterior. Si tú obviamente eres divorciada, vuelve a ser divorciada. Si eres soltera, vuelve a ser soltera. ¿Ya? O viuda. ¿Ya? Pero en ciertas ocasiones, el remedio puede resultar más caro que la enfermedad. ¿Cómo eso? En cierta ocasión, a lo mejor declarar nulo el matrimonio es mucho más perjudicial que mantenerlo vigente. Porque también se puede dar la siguiente figura. Imagínate, Francisca. Nosotros estamos casados, pero resulta que estamos separados de hecho. ¿Ya? Y hace 5 años que yo te vengo pagando una pensión alimenticia equivalente a 1.000.000 de pesos mensual. Por tanto, yo te he pagado, por tanto, 12 millones de pesos por 5 años. Te he pagado entonces 60 millones en alimento. Ocurre de que se descubrió de que tú me engañaste al momento de la celebración de matrimonio, ¿ya? Y en ese caso, ¿en qué consistió el engaño? Tú me dijiste, para que se entienda la figura, tú me dijiste de que podías tener hijos. Y resulta de que para mí tener hijos en atención al fin del matrimonio era un elemento determinante para otorgar el consentimiento. Yo me entero de eso y por tanto yo te demando solicitando la nulidad de ese matrimonio. ¿Por qué? Porque obviamente hay un error en la persona social. Hay un error, y como dice la ley, en atención a ciertas calidades que son determinantes para otorgar el consentimiento. Yo me casé por el hecho de tener una familia y no puedo. ¿Se va entendiendo? Entonces, en ese caso concreto, se va a poder declarar la nulidad del matrimonio. Pero fíjate que con el efecto retroactivo, el remedio puede resultar más caro que la enfermedad, porque ya queda sin efecto matrimonio y vamos devolviendo los 60 millones. ¿Se va entendiendo? Pero por otro lado, invertamos ahora la tortilla. Tú te casaste ahora con la intención de tener hijos y yo fui el que oculté, obviamente, que no podía, obviamente, engendrar una abuela. En ese sentido, estamos separados de hecho y yo te pago los 60 millones. O sea, yo te pago este 1.000.000 de pesos. Y yo demando la nulidad, no, y tú demandas la nulidad del matrimonio. El tribunal va a decir, ya, el matrimonio se declara nulo y yo le digo, oye, pues, en virtud del efecto retroactivo, vuelva los 60 palos para acá. ¿Te das cuenta? Entonces, pucha, al final, tú podrías decir, pucha, al final me convenía a lo mejor mantenerme casado, ¿me entiendes? Porque ahora me encuentro con que tengo que devolver 60 millones. Para, obviamente, evitar, por tanto, ciertas consecuencias negativas que puede traer aparejar la nulidad matrimonial, es que existe la figura del matrimonio putativo. Y la figura del matrimonio putativo opera de la misma forma que Emilio Sutherland en el programa en su propia trampa. ¿Cómo es eso? ¿Se acuerdan la típica frase que decía Emilio Sutherland, no? ¿Qué frase decía? Te pillamos por compadre, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiere decir esta cuestión? Mientras, aquí está la celebración del matrimonio. Mientras la buena fe, o sea, la conciencia de haber celebrado un matrimonio exento de fraude, de cualquier vicio, se mantenga, la buena fe, por tanto, va a traer aparejado de que mientras se mantenga la buena fe, por mucho de que se declare nulo el matrimonio, mientras se mantuvo la buena fe, ese matrimonio se va a mirar como válido. Y en este periodo se va a denominar matrimonio putativo. Por tanto, cuando nosotros decimos te pillamos por compadre, quiere decir que la buena fe desapareció. Y en ese sentido, cuando desaparece la buena fe, cualquier efecto jurídico que se produzca en este intertanto va a operar con efecto retroactivo. ¿Se entiende? Por tanto, la figura del matrimonio putativo en principio parte de la siguiente lógica: que los efectos de la nulidad dicen relación hacia el futuro, no operan con efecto retroactivo. ¿Pero hacia el futuro desde cuándo? Desde que desaparece la buena fe. No desde la dictación de la sentencia, desde que desaparece la buena fe. Bueno, ¿y qué es lo que ocurre si nunca hubo buena fe? Mira, cuando yo me casé contigo yo era bígamo. Yo ya estaba casado. Y cuando tú te casaste conmigo me dijiste que podía ser mamá, siendo que tú no podías hacerlo. Ambos estamos de mala fe. Por tanto, como nunca hubo buena fe, nunca el matrimonio va a ser putativo y por tanto ahí va a ser, ¿cómo se denomina? Simplemente nulo. Ahí opera con efecto retroactivo tal cual como lo hemos estudiado. Pero si existe buena fe de ambos o de uno solo, porque puede también haber buena fe respecto de ambos. Pucha, tú querías ser mamá, yo quería ser papá, pero resulta que por más que lo intentamos no pasa nada, po. Y resulta que nos realizamos los exámenes y nos damos cuenta que yo soy el que no puede, yo soy el que no soy fértil. En el sentido, pucha, tú te casaste pensando en tener una familia, yo también, y nos damos cuenta de esto. Se demanda la nulidad. En ese caso, la buena fe, obviamente, es de ambos. Y por tanto, en ese sentido, mientras se mantenga la buena fe respecto de ambos, el matrimonio, por tanto, va a ser putativo. Se va a mirar como válido en este periodo. Posterior acá, a este, se denomina, ahí opera la nulidad tal cual como la estudiamos en este curso, con efecto retroactivo. ¿Se va entendiendo? Profesor, matrimonio facultativo, entonces tiene que ser de ambos la buena fe, no de uno. Puede ser de uno o de ambos. Y en ese sentido, el código, la ley, perdón, de matrimonio civil, establece de que en Chile la declaración de nulidad matrimonial parte de la base de que el matrimonio se contrajo de buena fe. Por tanto, en Chile, en principio, todo matrimonio declarado nulo es putativo. Y para que sea declarado simplemente nulo, el juez tiene que declarar. ¿Y cuándo básicamente el matrimonio va a ser simplemente nulo? Cuando se contrajo de mala fe. ¿Se va entendiendo? Por eso le digo, la buena fe no se pierde cuando se dicta sentencia, porque la buena fe se puede perder en un periodo anterior. Imagínense lo siguiente. Francisca se casó de buena fe. Y resulta de que yo era bígamo, yo ya estaba casado. Y nosotros entonces estamos viviendo, llevamos 5 años viviendo. Y resulta que Francisca va caminando por la casa y escucha que yo estoy hablando por teléfono. Y dice, y la conversación es esta. No, mi amor, si aquí todavía estoy en Haití, ¿me entiendes? Y todavía estoy aquí en Haití, no. Mi amor, entonces te voy a ver, todavía no voy a llegar a la casa, pero obviamente, ¿cómo está la familia? Ya, vea, te quiero. Y después empieza a ver y quiero estar casado. ¿Se entiende? Francisca se entera, por tanto, de que yo soy bígamo. Llega, por tanto, la fiesta de fin de año, ¿me entienden? Año nuevo, Francisca me abraza y me dice, feliz año nuevo, desgraciado, te pillé. Ahí, automáticamente, la buena fe desapareció. ¿Y por qué desapareció? Porque ella ya sabe que celebró un matrimonio susceptible de ser declarado nulo. Pero fíjense, y ella, esto fue el 1 de enero, ¿se entiende? Y ella me demanda recién en agosto. En ese sentido, el tribunal va a decir, bueno, usted se casó de buena fe, ¿me entiende? Y por tanto, mientras se mantuvo la buena fe, el matrimonio para usted es putativo. Y por tanto, yo presumo, dice el código, de que cuando presentó la demanda, ahí obviamente la buena fe desapareció. ¿Por qué? Porque si usted presentó la demanda, ya está contraviniendo su matrimonio. Y ahí yo voy a decir, no, ojo, la buena fe de Francisca no partió, no desapareció cuando presentó la demanda. Porque mi hermano escuchó cuando Francisca me dijo, feliz año nuevo desgraciado, ¿me entiendes? Y te voy a demandar y todo el cuento. Por tanto, la buena fe ya no desapareció en agosto, sino que desapareció en enero. Y esa cuestión es importante. Porque si yo te estaba pagando una pensión de 1.000.000 de pesos, tú me tienes que devolver las pensiones de enero en adelante. Porque ya no había buena fe. En cambio, obviamente, si estamos hablando de que la buena fe desapareció en el momento de presentar la demanda, de la presentación para adelante, ahí se devuelve. ¿Se entiende, no? Por eso es interesante. ¿Cuándo desapareció la buena fe? Porque tiene que haber un momento en que el matrimonio putativo tiene que dejar de proceder. ¿Se va entendiendo? Sí. Ese es un caso de inoponibilidad a propósito de la nulidad. Por tanto, el matrimonio putativo. Por tanto, Francisca dice, aquí no me pega el efecto retroactivo, porque mientras yo me mantengo de buena fe, ese matrimonio se mira como ave y no puede ir. ¿Se va entendiendo? ¿Dudas? ¿Dudas, dudas? Ya, estimados, y con eso vamos a dar por terminada, por tanto, las explicaciones de este curso. ¿Ya? Ya. Espero que no se les haya hecho tan, tan complejo, ¿ya? Pero de alguna u otra forma, podríamos haber seguido viendo otros contenidos, pero con lo que vimos, que es lo esencial, no van a tener ningún problema. ¿Ya? Ahora queda, obviamente, sin perjuicio del control que es voluntario, queda obviamente la última patita, que es la más dura, ¿ya? Que es la del examen. Pero sin perjuicio de ello, como todavía estamos entonces en un semestre transicional, de acuerdo a como lo veo yo, ¿ya? Yo igual quiero encapsularlo un poco en el contenido, ¿ya? Y no lo agarré como derecho adquirido, ¿ah? ¿Eh? Esta es una cuestión como excepcional, ¿me entiendes? Una cuestión que obviamente lo vamos a hacer en este curso, para efecto entonces encapsularlo un poquito, sobre todo cuando van a tener, yo creo que la primera evaluación oral de la vida, ¿ya? Entonces, si nos encontramos, obviamente, en otro civil, ahí básicamente otras reglas van a estar corriendo, ¿me entienden? ¿Ya? Puede ser en el civil siguiente, como también puede ser en otro civil más adelante, ¿cierto? Independiente de ello, ¿ya? Que la marcha blanca tiene que ser eterna. No. Entonces, miren, el temario va a ser el siguiente. Vamos a partir de atrás porque atrás pica lindo, dicen por ahí, ¿cierto? ¿Ya? Inexistencia y nulidad. Cuando hablo de inexistencia, bueno, la típica discusión, y cuando hablo de nulidad, me refiero a nulidad completa, o sea, con los efectos, ¿me entiendes? O sea, lo que estoy acá diciendo es ineficacia en sentido amplio. ¿Ya? Vicios del consentimiento. ¿Ya? Clasificación legal, ojo, de los actos jurídicos. Voluntad, que básicamente en voluntad lo importante es tener claro reglas de la oferta y la aceptación, ¿me entiendes? Eso es como lo duro, ¿ya? Y en materia de objeto ilícito, solo el caso del 1464. Ah, perdón, y me falta una pequeña cosita para que pueda bajar, cerrar la idea. Formalidades, que eso es fácil. Ahí está el tema. ¿Cómo era OBI? ¿Qué es el tema? Lo que pasa es que en materia de objeto ilícito, objeto ilícito, ya, solo el caso del 1464. Por tanto, fíjense, objeto como requisito de existencia, para afuera. ¿Ya? Solo objeto, caso 1464. ¿Se entiende? Entonces, ¿tienen alguna duda con relación al temario? Voy a tomarle una foto porque después ya hablemos de... Le voy a decir, hablemos de los actos jurídicos, condición, no. ¿Ya? Sí, vamos a tener que empezar a sacar fotos. Por eso, clasificación legal, ¿saben a lo que me refiero, cierto? Obviamente me refiero al concepto de acto jurídico, me refiero obviamente a la clasificación legal que básicamente atiende a la del 1438 al 1444, ¿cierto? ¿Ya? Una pequeña cosita, perdón, para dejarla cerrar. Solamente el tema conceptual, que obviamente para ir vinculando las preguntas. Los elementos del acto jurídico, ¿ya? Esa cuestión se había olvidado. Elementos de existencia, elementos de naturaleza, elementos accidentales, a eso me refiero, ¿ya? Elementos, ¿cierto? Del acto jurídico, ¿ya? Y en los elementos, básicamente, ahí están... los elementos de la esencia, naturales y accidentales. ¿Ya? Por tanto, elemento del acto jurídico, clasificación legal de los actos jurídicos, está claro, ¿cierto? ¿A qué me refiero? ¿Ya? Clasificación legal, la voluntad, y cuando me refiero a la voluntad, me refiero a básicamente cómo se exterioriza la voluntad, expresa, tácita, presunta, ¿cierto? Requisito de la voluntad, formación de la voluntad y del consentimiento, ¿cierto? Vicios del consentimiento, error, fuerza, dolo. Lesión queda afuera porque no es un vicio del consentimiento, ¿cierto? En objeto ilícito, solo el caso del 1464, que es igual, tiene lo suyo, ¿ya? Formalidades, ahí completa porque eso es facilito. Y inexistencia y nulidad, ¿ya? Y nulidad completa, obviamente. ¿Va quedando claro? Igual dentro de todo, igual van quedando algunas cositas afuera, ¿ya? Aquí no deja de ser poco, ¿ah? ¿Eh? No deja de ser poco, pero al menos son como el top de temas que sí o sí trabajamos entonces de forma bien dura en la sala. ¿Representación, capacidad? No, representación para afuera. Dejémosla afuera, ¿no? Dejémosla afuera. Espérate, es que tenés razón, que no está capacidad, po. Esta capacidad. ¿No la dejamos fuera? ¿Sí? ¿Sabes qué? Discúlpeme, sí, metamos la capacidad. ¿Hablamos de más? Sí, metamos la capacidad, ya. Pero ahí, ya, hasta ahí nomás. Ya, es que igual capacidad tiene algunas cositas que igual son... Pero lo voy a dar con cariño, ¿ya? No haga como el cierre que lo raro que de repente dice, y esto también. No, y esto ahí, también. Ya, no, ahí cerramos el boliche entonces porque queda hasta ahí. A 24 horas antes de la prueba. Sí, dice, y esto también. Agreguen esto para la prueba mañana. Ahí estaríamos. ¿Les parece? Bueno, ¿qué les pareció el curso? ¿Qué te pareció, Francisca, Laurita, Manuel? De mi parte, agradecido. Perfecto. De parte del examen. Qué bueno. Pero de mi parte, de verdad. Qué bueno. Agradecido. No me opinión, porque lo hemos conversado mucho, nos gusta bastante la forma en la que usted nos ha enseñado. Va a llorar. Porque tiene la predisposición de volver atrás, de aclarar dudas y está disponible para cuando nosotros lo hemos necesitado. Perfecto. Así que eso se agradece, pero de manera considerable. Perfecto, muchas gracias. Con mayúscula y negrita. Perfecto. Francisca, Laurita, ¿algo que quisieran agregar? Sí, por mi parte, profesor, igual, muy agradecida de su paciencia, de su forma de enseñar, que es muy didáctica, muy entretenida. Eso de ir ejemplificando, de verdad que a uno le ayuda mucho. Y si bien es cierto, a lo mejor en mis notas no se reflejan así como tremendas notas, pero yo siento que sí aprendí, siento que sí manejo algunas cosas, obviamente sí, otras las tengo que estudiar bien, repasar, pero no es un ramo que pueda decir no aprendí nada. Yeah. Y me gusta porque además que es algo que se está viendo en el diario vivir, estas cosas. Sí, efectivamente, este es un ramo que igual de alguna otra forma igual va persiguiéndote. A medida que pasa el tiempo, lo vas entendiendo de mejor forma, ¿me entiendes? Hasta que va a llegar al punto que hay que decir, acto jurídico era el más fácil de todo. Profesor, si sabe que yo en el último control me di cuenta que al final, como le dijo usted en alguna oportunidad, no recuerdo quién, de cuadrada, porque, por ejemplo, en el tema de los bienes embargados, para que un bien embargado se pueda vender, necesita de la autorización del juez y del acreedor. Sí. Ah, pero sí, claro. Pero el y, o sea, casi cosa la conjunción, tan pequeña, claro. Pero a lo mejor por la locura y para no, si yo me la sé y en verdadero. Lo acelerá nomás, claro. Claro, entonces, claro, efectivamente. Ahí tomas el tiempo que corresponde, sí, ¿no? ¿Francisca, alguna cosita? No, agradecía solamente, y a pesar de que el Raúl no me dio miedo, ¿sí? Pantalón largo, ese, ¿sí? De verdad tenía miedo, pero no me gustó. No. Creo que fue el Raúl que más me fue más como fácil de familiar, amigable, en el sentido por el ejemplo, de verdad. Yeah. Se agradece tanto con un profesor de ejemplos tan así normales, por decirlo así. Ok. Entonces, eso de verdad, ojalá nunca cambie su manera de ser. Perfecto. Nunca, si bien siempre van a haber alumnos, ¿me entiendes?, que dicen, oh, este profesor es así, así, al final quédense, fórmense ustedes su propia impresión, porque de repente en ocasiones, por ejemplo, tú puedes decir, oh, ese profesor es difícil, y después te llega y a ti te fue bien, y tú decís, oye, esta cuestión no es tan así. Como también te puedes decir, no, relájate con ese, y resulta que al final era el tema totalmente contrario. Claro. Raúl, ¿alguna cosita? ¿Quiere ver? Profesor, agradecido por su método. Me acercó al ramo, que para mí yo soy penalista, yo digo. Ah, ya, ok. Soy penalista, entonces es como mezclar agua con aceite, entonces. Sí, sí. Para mí es súper complicado y las notas que tengo es como el doble de esfuerzo. O sea, si usted dice, oye, pero es que, oye, tú tienes buena nota, como me han dicho, pero es el doble de esfuerzo porque a mí no me gusta. Sí, soy sincero, sí, no me sí, gusta. Sí, es como sí. Que tengo que metérmelo con sangre. Claro, claro. Entonces, de verdad que a mí no me gusta, yo soy peronista. Claro, no, si te entiendo perfectamente. Tiene la visión peronista, sí. Civil es como menos chino. ¿Te ha tocado un penal entretenido entonces el otro semestre? Ahí tenés no, que sí, hablar no, con que en lo anterior me saqué un 6-4, así que. ¿Tú ya tuviste en ley penal? Tuve el primero. El con la profesora Esparza. Sí, un 6-4. Claro, final. Pero en el caso tuyo, con, en la situación que tengo tú te encuentras... Tengo que saltarme al 3. Sí, vos tienes que hablar con el profesor Phillips para hablar de esta cuestión, sí. Y te tocaría el penal especial. Ah, oh, y el penal especial es el único penal especial porque hay un estudio más bonito, ¿me entiendes? Y te va a tocar un muy buen profesor. Te doy un spoiler, te va a tocar un muy buen profesor. Pero no le voy a decir nada porque... No estaría. Ah, me había gustado la profesora. No, en esta ocasión la profesora Esparza no va a poder no va a poder tomar ese ramo por otro motivo. No entiendo. Pero sí. Créeme que el profesor que está acá va a ser un profesor bueno. Ah, qué bueno. Como todo, básicamente, como básicamente todo lo que el régimen, ¿no? Porque todos tienen muy buenos, todos tienen muy buenas características. Nicole, ¿alguna cosita que quiere ver? No soy de muchas palabras. Ya, pero no, cuéntanos un chistecito entonces. Se da el tiempo para volver a explicar, si uno no entiende. ¿Y eso? No, su responsabilidad, eso. Ya. Perfecto. No, sí, por eso te digo, sí. Básicamente quería escuchar tu opinión, ¿me entiendes? Y si cuesta un poquito decirla, no importa, está todo bien, ¿me entiendes? Sí, pero se toma como así. Pero entiendo perfectamente hacia dónde quiero apuntar. Las pocas palabras. Perfecto. Ya, estimados, miren, independiente de todo, yo voy a estar atento a cualquier duda, cualquier consulta que ustedes tengan, ¿ya? Así que en ese sentido, con toda confianza, vayan a la oficina, con toda confianza. Yo normalmente estoy, por otros motivos, yo estoy básicamente también en yo normalmente yendo aquí como a las 8 de la noche, entonces, si ustedes de repente quieren hablar conmigo a las 6 y media, siempre me van a pillar, entre las 6 y las 7, siempre me van a pillar en la oficina, ¿ya? Son como un caso muy puntual que me voy antes, ¿ya? Pero... Sí, no sé, sí, no.